final del camino solo quedan experiencias. Y a pesar de que la inocencia cada vez se pierde más, más rápido en este mundo globalizado, aún nos queda la conciencia de hacer las cosas bien, de luchar por lo que queremos, de buscar oportunidades en cada época de crisis, de mantenernos firmes ante la crítica y el pesimismo, sin dejar que el consumismo nos adopte como hijos. No permitamos que la televisión siga adormeciendo nuestro organismo, ni que las noticias roben la esperanza de nuestras entrañas con su amarillismo y morbo. Cada día que pasa es un nuevo episodio para empezar de nuevo a descubrir nuestro potencial y dejar a un lado el odio. Una oportunidad para cortar de raíz toda la envidia, valorar nuestra salud, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra familia. ¿Y qué nos queda al final? Ni el dinero, ni la fama, ni los flagelos, ni los dramas. Tan solo nos llevamos la virtud, el perdón y la sonrisa de las que muchas veces huimos por miedo a ser juzgados. ¿Por qué tanta insistencia de sentirnos inconformes con nuestro organismo, con lo que somos, con nuestro cuerpo, queriendo imitar a otros, enunciando un y mil problemas, pero cruzándonos de brazos a la hora de brindar una pequeña solución? Y es que al final manda el corazón, solamente el corazón. Por eso digo, amanece un nuevo día, dejo que el sol me sonría, puedo sentir el calor que en un ayer no había. Gracias, Señor mío, por devolverme la vida, por sacarme las tinieblas viviendo una fantasía. La vida es muy corta pa' quejarse y lamentarse por errores y palabras que hoy no pueden silenciarse. Estoy profundamente agradecido por lo que he vivido, por cada tropiezo en los caminos, por los que he caído con mis pies en el suelo y mis dos manos en el cielo. No creo en religiones, pero sí en tu hermoso consuelo. No más hielo en el morete, dejo que el golpe se haga visible para acordarme que no existe la suerte y que el dolor hace más fuerte al que lo intenta. Es que he perdido ya la cuenta de cuántas veces supliqué poder salir de la tormenta, pero tú nunca te viraste, en silencio me cuidaste, me has dado sabia tu respuesta a todo lo que preguntaste. En el pasado, qué pecado, he confundido, he ofendido y lastimado, navegando muchas veces en un mar de penas, porque la peor condena es la que se guarda cual cadena de prisión. Triste corazón en harapos, el que se esconde entre la multitud para pasar desapercibido. Porque sobraron motivos, pero nunca voluntad para luchar por la verdad. Y es que la vida me ha enseñado que el sentido de ella es ella misma, que todos somos iguales, de momentos coleccionistas, anónimos artistas, a la espera de un mañana, esclavos de la rutina, 24/7, toda la semana, vivir es un arte. Hey, ya deja de quejarte, quizás pronto ya sea tarde y solo puedas lamentarte por lo que perdiste. Porque tu esencia la vendiste a lo banal y a la apariencia, y ser tú mismo no pudiste. Despierta este ensueño y que tus miedos no te paralicen. No respondas ante el ego y enorgullécete de tus cicatrices. Regálate una sonrisa y vuelve a ser un niño. No culpes a tus padres, ni a la vida, ni al destino por tus errores. ¿Quieres un cambio? Empieza por ti mismo sin temores. ¿Quieres un cambio? Aprende las lecciones. No cruces la misma acera donde sabes que hay un hueco. No permitas que la confianza se convierta en irrespeto, ni que el vicio domine tu cuerpo, porque también te harás viejo. Y es que el tiempo no perdona, hasta lo más bello evoluciona y se transforma en arrugas. Sé que tienes muchas dudas, pero paso a paso, haciendo caso, nos llegará el ocaso. Importante es la victoria, pero también los fracasos. Guardar siempre buenas memorias, pero vivir el presente no es suficiente querer. Hey, hay que hacer siempre, no ser más del montón. Está muy bien ser un poco diferente. Lo que distingue al ganador del perdedor es la constancia. No seas víctima de pretextos ni de cualquier circunstancia. Libérate del pasado y no te aferres al resultado, porque el futuro no es seguro y el mañana aún no ha llegado. Cada momento es importante, hay que seguir siempre adelante hasta lograr nuestros sueños. Ningún sueño es pequeño, todo trabajo es digno, toda palabra dicha con verdad tiene su mérito. El crédito se da a quien lo merece. Así que no te quejes por pequeñeces, nada es lo que parece. Y si tu mundo está oscuro, recuerda que siempre amanece. Y cuando llegue ese día, no habrán rencores ni mentiras, solo una dicha que te inspira a compartir más de tu vida. Si tocaste fondo o tu charco se ve muy hondo, mantén tu frente en alto sobre el asfalto. Este mundo es redondo y todo viene y va, y todo lo que sube caerá. Todo río vuelve a su cauce hasta 100 años de soledad. Así es. Tenía esto en mi pecho. Tenía que compartir. Mr. Eddie. Dime qué tengo que hacer para ser feliz. Cambiaré. Dime. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Cambiaré. Dime, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Cambiaré. Dime, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Cambiaré. Dime, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Cambiaré. Dime, ¿qué tengo que hacer para ser feliz?